Hoy, a las puertas de un nuevo proceso electoral, comparezco ante ustedes para anunciar de manera oficial mi meditada y firme intención de presentar mi candidatura a la presidencia del Real Madrid. Les puedo asegurar que estamos trabajando en un proyecto espectacular. El mundo nos está esperando. Habiendo examinado la única candidatura presentada por el socio de nuestro club, don Florentino Pérez Rodríguez, proclamar candidatura única, válida y nombrar presidente del Real Madrid Club de Fútbol a don Florentino Pérez Rodríguez.